Empezamos ya la ronda de entrevistas en esta mañana de lunes y en primer lugar queríamos hablar al aire con Jesús Noni Monzón porque sabemos que faltan 9 días para el próximo paro general de la CGT, que es el sexto que se le hace a la gestión de Mauricio Macri, y él, como es secretario de aquí de la región, queríamos saber qué opinaba. ¿Cómo andas, Noni? Buen día, ¿cómo están? Buen día para vos también. Acá, analizando muchas cosas. Por un lado, lo que es este camino, quedan 9 días solamente para el sexto paro que se le hace a la gestión de Mauricio Macri. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo lo analizan? Mira, es un paro que desde la CGT Regional de San Lorenzo venimos pidiendo hace muchísimo tiempo, y tener la posibilidad también que adhiera transporte nos deja muy tranquilo. Va a ser un paro, se vienen haciendo paros muy importantes, y esto de la adhesión al mismo día de la UTA nos va a dar la posibilidad de hacer un nuevo paro contundente, pero no necesitamos solamente un día de paro, sino un plan de lucha en contra de este gobierno que realmente viene haciendo todo lo que puede en contra de los que menos tienen, los desocupados, los jubilados, las organizaciones sociales. No llega a fin de mes aquel compañero que tiene un trabajo estable, imagínate. Claro. Claro. Aquí compañero que está fuera del sistema. Sí, tal cual. Digamos, ¿va a tener una característica particular este paro? ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser en los lugares de trabajo, afuera? ¿No, digamos, va a haber movilizaciones, nada de eso? No, se está evaluando. Nosotros vamos a tener una reunión mañana por la tarde, 5:30, aquí en el sindicato municipal, de los compañeros que están dentro de la CGT, para evaluar si vamos a Rosario, que la intersindical en este momento está reunida. El compañero Alberto Boto habló telefónicamente conmigo la semana pasada para hacerme la invitación. Ellos van a hacer un acto en la Plaza Montenegro. Nosotros lo que vamos a hacer como CGT es evaluar, como te decía hace un instante, mañana, en una reunión, a ver si movilizamos a Rosario, si le hacemos como plantea la CGT que tiene que ser sin movilización. Hoy también hay una reunión en Buenos Aires de la Corriente Federal, que también de ahí puede salir algún tipo de movilización. Así que nosotros vamos a resolver como CGT Regional San Lorenzo mañana por la tarde cuál es la modalidad que vamos a llevar adelante. Bien. Noni, además de que, bueno, este paro era muy esperado, pero ¿vos pensás que lo que sucedió el pasado sábado, cuando Cristina, la expresidenta, dio a conocer la fórmula presidencial de camino a las próximas elecciones nacionales, cambia un poco el panorama de este paro? No, yo te digo la verdad, yo estoy convencido, y te voy a dar una opinión personal, que a 40 días, 30 y pico días de la presentación de lista, también puede ser una jugada política, a lo mejor, ¿viste? Tengo mucha fe y tengo mucha fe en Cristina, pero bueno, si esta es la fórmula definitiva, nos va a encontrar trabajando ahí, convencido de lo que tenemos que hacer. Pero bueno, la opinión personal mía es que falta mucho tiempo. Hay que hacer evaluaciones, van a seguir las encuestas. Bueno, Alberto Fernández es un gran candidato, pero bueno, quien te habla en el corazoncito desde siempre cree que es Cristina la que puede cambiar la situación de este país. Bien, Noni, estaremos entonces atentos a lo que decían mañana a las 5:30 en esa reunión, y te llamaremos el día miércoles para saber más información de cómo va a ser la modalidad de paro, si es acá en El Cordón o si es en Rosario. Muchas gracias. Gracias a vos y a disposición. Hasta luego.